es una entrega total. El tiempo pronto terminará. Jesús llegó a tu corazón, llamándote está, que le responderá. Lágrimas hay que van quitando cualquier temor. Su Santo Espíritu está aquí, te abraza al decir cuánto te esperó. Hoy tu vida va a renovar. Sonreirá, cantará, comenzando aquí por todo y siempre. El amor de Dios te acompañará. Él nos prometió jamás olvidarlo, contigo estará. Sangue.